2. La reina ultrajada. El rojo cojín de terciopelo sobre el que la reina Isabel apoyaba sus pequeños pies estaba desgastado hasta la trama. Las borlas de oro de las cuatro puntas habían perdido el brillo. Los lises de Francia y los leones de Inglaterra, bordados en el tejido, se deshilachaban. Pero ¿para qué cambiarlo y pedir otro, si el nuevo, en cuanto apareciera, serviría de apoyo a los zapatos bordados de perlas de Hugo Le Despensé, el amante del rey? La reina miraba aquel viejo cojín que había arrastrado por el suelo de todos los castillos del reino. Una temporada en Dorset, otra en Norfolk, el invierno en Warwick y aquel verano en Yorkshire, sin permanecer más de 3 días en el mismo lugar. El 1 de agosto, hacía menos de una semana, la corte estaba en Cowick. El día anterior se había detenido en Esserick. Actualmente acampaban, más que se alojaban, en el priorato de Kirkham. Al cabo de 2 días, partirían para Lockton, para Pickering. Los escasos y polvorientos tapices, la abollada vajilla, los gastados vestidos que formaban el equipo de viaje de la reina Isabel, serían amontonados de nuevo en los cofres. Desmontarían la cama de cortinas para volver a montarla en otra parte. Aquella cama tan deteriorada por el continuo transporte que amenazaba derrumbarse y en la que la reina hacía dormir a veces a su dama de compañía, Lady Mortimer, y en ocasiones a su primogénito, el príncipe Eduardo, temerosa de que si se quedaba sola pudieran asesinarla. Los Le Despensé no se atreverían a apuñalarla ante los ojos del príncipe heredero. Y seguía el recorrido por el reino, los verdes campos y los tristes castillos. Eduardo II quería darse a conocer a todos sus vasallos. Creía honrarlos con su visita y con algunas palabras amistosas intentaba ganarse su fidelidad contra los escoceses o el partido galés. La verdad es que hubiera ganado más mostrándose menos. Un leve desorden acompañaba sus pasos. Su ligereza al hablar de los asuntos de gobierno, que consideraba como una actitud de desprendimiento soberano, contrariaba a los señores, abades y notables que iban a exponerle los problemas locales. La intimidad de que hacía gala con su todopoderoso chambelán, cuya mano acariciaba en pleno consejo y durante la misa, sus risas escandalosas, su repentina generosidad con un empleado sin importancia o un joven palafrenero, confirmaban los rumores escandalosos que habían llegado hasta las provincias, donde, al igual que en todas partes, los maridos engañaban a sus esposas, pero con mujeres. Y lo que se murmuraba antes de su llegada, se decía en voz alta en cuanto se marchaba. Bastaba que aquel hermoso hombre de barba rubia y voluntad débil hiciera su aparición con la corona en la cabeza para que se hundiera todo el prestigio de la majestad real. Y los ambiciosos cortesanos que lo rodeaban conseguían hacerlo aún más odioso. La reina asistía impotente a esta decadencia ambulante. Participaba de sentimientos contradictorios. Por una parte, su sangre real, de atavismo capetino, se rebelaba, se indignaba, sufría con esa degradación continua de la autoridad soberana. Pero, al mismo tiempo, la esposa ofendida, amenazada, herida, se regocijaba secretamente por cada enemigo que se creaba el rey. No comprendía cómo había podido amar en otro tiempo, o al menos esforzarse en amar, a un ser tan despreciable, que la trataba de forma tan odiosa. ¿Por qué la obligaban a realizar esos viajes y la mostraban, escarnecida, como se veía, a todo el reino? ¿Creían el rey y su favorito que engañaban a alguien y que la presencia de la reina daba a su relación un aspecto inocente, o bien deseaban tenerla bajo vigilancia? ¿Cuánto hubiera preferido Isabel vivir en Londres o en Windsor, o incluso en uno de los castillos que le habían concedido teóricamente para esperar un cambio de la suerte o simplemente la vejez? Y sobre todo, cuánto lamentaba que Tomás de Lancaster y Rogelio Mortimer, grandes varones que eran verdaderos hombres, no hubieran salido triunfantes de su rebelión del año anterior. Levantó sus hermosos ojos azules hacia el señor de Bouville, enviado de la corte de Francia, y le dijo en voz baja: «Desde hace un mes observáis mi vida, señor Hugo. Os pido que no contéis estas miserias a mi hermano ni a mi tío Carlos de Valois. Cuatro reyes se han sucedido en el trono de Francia. Mi padre, el rey Felipe, que me casó por interés de la corona. Que Dios guarde su alma, señora. Que Dios la guarde. Dijo con convicción, pero sin levantar el tono, el grueso Hugo de Bouville. A ningún otro hombre he querido más ni he servido con tanta alegría. Luego, mi hermano Luis, que ocupó el trono pocos meses. Después, mi hermano Felipe, con el que no me llevaba bien, pero a quien no le faltaba talento. El conde se enfurruñó un poco, como siempre que le hablaban del rey Felipe el Largo. Y, por último, mi hermano Carlos, que reina actualmente. Prosiguió la reina. Todos han estado al corriente de mi situación y no han podido o no han querido hacer nada. Inglaterra solo interesa a los reyes de Francia en lo tocante a Aquitania. Una princesa de Francia en el trono inglés, porque al mismo tiempo se convierte en duquesa de Aquitania, le supone una garantía de paz. Y si la Guyena está en calma, poco les importa que su hija o su hermana muera de vergüenza y de abandono al otro lado del mar. Se lo digáis o no, todo seguirá igual. Pero los días que habéis pasado a mi lado han sido muy felices, ya que he podido hablar con un amigo. Y bien habéis visto que pocos tengo. Sin mi querida Juana, que se muestra constante en compartir mi infortunio, no tendría ninguno. La reina pronunció estas palabras volviéndose hacia su dama de compañía, que estaba sentada a su lado. Era Lady Mortimer, sobrina nieta del famoso senescal de Joinville, una gran mujer de 37 años, de franca mirada y limpias acciones. «Señora», respondió Lady Mortimer, «más hacéis vos por mantener mi valor que yo por aumentar el vuestro. Y os habéis expuesto mucho conservándome a vuestro lado desde que está mi esposo en la cárcel». Los tres interlocutores continuaron hablando a media voz, ya que los susurros y la conversación aparte se habían hecho costumbre necesaria en aquella corte, en la que nunca se podía estar a solas y donde la reina vivía rodeada de malquerencias. En ese momento, tres doncellas, situadas en un rincón de la pieza, bordaban una colcha destinada a Eleonora Le Despensé, mujer del favorito, que jugaba al ajedrez con el príncipe heredero junto a una ventana abierta. Un poco más lejos, el segundo hijo de la reina, que había cumplido 7 años hacía 3 semanas, se fabricaba un arco con una vara de avellano, y las dos hijas, Isabel y Juana, de 5 y 2 años, sentadas en el suelo, se entretenían con muñecas de trapo. Mientras movía las piezas en el ajedrez de marfil, Lady Le Despensé no dejaba de espiar a la reina y se esforzaba en adivinar de qué hablaba. Aquella mujer, de frente lisa y baja, ojos ardientes y juntos y boca irónica, sin ser desagradable físicamente, estaba marcada por la fealdad que proviene de un alma perversa. Era descendiente de la familia de Clare, y su trayectoria había sido bastante extraña. Cuñada del antiguo amante del rey, el caballero Gaveston, al que los varones dirigidos por Tomás de Lancaster habían ejecutado hacía 11 años, era esposa del amante actual. Sentía un morboso placer en favorecer los amores masculinos para satisfacer su deseo de dinero y sus ambiciones de poder. Además, era tonta, iba a perder su partida de ajedrez por el simple placer de gritar en tono provocativo: «¡Jaque a la reina! ¡Jaque a la reina!». Eduardo, príncipe heredero, que tenía 11 años, de cara fina y alargada, de carácter reservado más que tímido y que casi siempre tenía los ojos bajos, aprovechaba los menores fallos de su contrincante y se esforzaba por vencer. La brisa de agosto enviaba por la estrecha ventana ráfagas de polvo caliente. Cuando el sol desapareciera, un húmedo frescor se instalaría de nuevo entre los espesos y sombríos muros del priorato de Kirkham. De la gran sala del cabildo, donde el rey celebraba su consejo itinerante, surgía el alboroto de numerosas voces. «Señora», prosiguió el conde de Bouville, «de buen grado os dedicaría todos los días que me quedan de vida, si os pudiera ser de alguna utilidad. Me complacería, os lo aseguro. Siendo viudo y teniendo a mis hijos colocados, ¿qué me queda por hacer en este bajo mundo sino emplear mis últimas fuerzas en servir a los descendientes del rey que fue mi bienhechor? Y a vuestro lado, señora, es donde me encuentro más cerca de él. Tenéis su grandeza de alma, su manera de hablar y su belleza inmarcesible. Cuando murió, a los 46 años, apenas aparentaba más de 30. Vos seréis igual. Nadie diría que habéis tenido 4 hijos. Una sonrisa iluminó las facciones de la reina. Rodeada de tantos odios, le parecía agradable ver en Hugo de Bouville tal devoción hacia ella. Humillada como mujer, escuchaba complacida alabar su belleza, aunque el elogio viniera de un hombre grueso, canoso y con ojos de viejo perro fiel. «Tengo ya 31 años, y he pasado 15 de la manera que veis», dijo ella. «Esos años tal vez no se marcan en la cara, pero dejan arrugas en el alma. También a mí, Bouville, me gustaría teneros a mi lado, si fuera posible». «Ay, señora, veo que mi misión toca a su fin y sin gran éxito. El rey Eduardo me lo ha dado a entender 2 veces, y se ha sorprendido de que estuviera todavía aquí, ya que había entregado al Lombardo al Parlamento del rey de Francia». Porque el pretexto oficial de la embajada de Hugo de Bouville era solicitar la extradición de un tal Thomas Henry, miembro de la importante compañía de los Scali de Florencia. El banquero había arrendado ciertas tierras de la corona de Francia y obtenido considerables rentas sin pagar lo que debía al tesoro. Y por último, se había refugiado en Inglaterra. El asunto era grave, pero se podría haber arreglado por carta o enviando a una persona de menos categoría sin que fuera necesario el desplazamiento de un antiguo gran chambelán que tenía un puesto en el consejo privado. La verdad era que el conde de Bouville tenía el encargo de proseguir otra negociación más difícil. El año anterior, a Carlos de Valois, tío del rey de Francia y de la reina Isabel, se le había metido en la cabeza casar a una de sus últimas hijas, María, con el príncipe Eduardo, heredero de Inglaterra. El conde de Valois, quien lo podría ignorar en Europa, tenía 7 hijas, cuyo casamiento había sido para él motivo de grave preocupación. Sus 7 hijas eran de 3 esposas, ya que Carlos de Valois, en el curso de su agitada existencia, había tenido la desgracia de enviudar 2 veces. Era necesario tener la cabeza muy despejada para no confundirse con su descendencia y saber, por ejemplo, cuando se hablaba de la señora Juana de Valois, si se trataba de la condesa de Hainaut o de la condesa de Beaumont, es decir, de la que era mujer de Roberto de Artois desde hacía 5 años. Porque, para complicarlo más, 2 de sus hijas llevaban el mismo nombre. En cuanto a Catalina, heredera del trono fantasma de Constantinopla, hija del segundo matrimonio, estaba casada con el príncipe de Acaya, Felipe de Tarento, hermano mayor de la primera mujer de su padre. Un verdadero rompecabezas. Ahora, el conde de Valois proponía la boda de la hija mayor de su tercer matrimonio con su sobrino nieto de Inglaterra. Con tal fin, había enviado a principios de año una delegación compuesta por el conde Enrique de Sully, Raúl Sevén de Jouy y Roberto Bertrán, conocido como el Caballero del Verde León. Estos embajadores, para granjearse la amistad del rey Eduardo II, lo habían acompañado en una expedición contra los escoceses. En la batalla de Blackmoor, los ingleses emprendieron la fuga y los embajadores franceses cayeron en manos del enemigo. Cuando, después de tan desagradables aventuras, se vieron libres, Eduardo les respondió con evasivas para sacárselos de encima que el matrimonio de su hijo no podía decidirse tan rápidamente, que era algo demasiado importante para acordarlo sin el consejo del Parlamento y que éste se reuniría en junio para discutirlo. Quería relacionar aquel asunto con el homenaje que debía rendir al rey de Francia por el ducado de Aquitania. Luego, el Parlamento ni siquiera se había ocupado de la cuestión. El conde de Valois, impaciente, aprovechó la primera oportunidad que se le presentó para enviar al conde de Bouville, cuya devoción hacia la familia capetina no podía ponerse en duda, y que, a falta de talento, tenía experiencia en misiones como esa. Siguiendo las instrucciones de Carlos de Valois, Hugo de Bouville había negociado en Nápoles el segundo matrimonio de Luis X con Clemencia de Hungría. Después de la muerte de Luis el Obstinado, había sido curador del vientre de la reina, aunque no le gustaba hablar de ese tema. Había llevado a cabo también varias misiones en Aviñón, ante la Santa Sede, y su memoria era excelente en lo relativo a los lazos familiares, infinitamente complicados, que formaban la red de alianzas de las casas reales. El buen conde de Bouville se sentía muy decepcionado por tener que regresar con las manos vacías. «Mi señor de Valois», dijo, «se va a encolerizar, puesto que ya ha solicitado dispensa a la Santa Sede para este matrimonio. He hecho lo que he podido, Bouville», declaró la reina, «y de ello podéis deducir la importancia que me conceden. Sin embargo, siento menos pesar que vos. No deseo que otra princesa de mi familia sufra lo que yo sufrí aquí». «Señora», dijo Hugo de Bouville, bajando aún más la voz, «¿dudáis de vuestro hijo? Gracias a Dios, parece haber salido más a vos que a su padre. Os vuelvo a ver a su misma edad, en el jardín del Palacio de la Cité o en Fontainebleau». Lo interrumpieron. Se abrió la puerta para dar paso al rey de Inglaterra. Entró presuroso con la cabeza echada hacia atrás y acariciándose la rubia barba con gesto nervioso, lo cual en él era señal de irritación. Le seguían sus consejeros habituales, es decir, los dos Le Despencé, padre e hijo, el canciller Baldock, el conde de Arundel y el obispo de Exeter. Los dos hermanastros del rey, los condes de Kent y de Norfolk, jóvenes por los que corría sangre francesa, ya que su madre era hermana de Felipe el Hermoso, formaban parte de su séquito, pero a desgana. La misma impresión causaba Enrique de Leicester, personaje bajo y cuadrado, de grandes ojos claros, apodado Cuello Torcido, a causa de una deformación en la nuca y los hombros que le obligaba a llevar la cabeza completamente de lado y que dificultaba enormemente la labor de los armeros encargados de forjar sus corazas. En el vano de la puerta se apretujaban algunos eclesiásticos y dignatarios locales. «¿Sabéis la noticia, señora?», exclamó el rey Eduardo, dirigiéndose a la reina. «Seguro que os va a alegrar. Vuestro Mortimer se ha escapado de la torre». Lady Le Despencé se sobresaltó ante el tablero de ajedrez y soltó una exclamación, indignada, como si la fuga del barón de Wickmore fuera para ella un insulto personal. La reina Isabel no cambió de actitud ni de expresión. Solamente parpadeó un poco más deprisa de lo acostumbrado, y su mano buscó furtivamente, a lo largo de los pliegues de su vestido, la de Lady Mortimer, como para invitarla a mantenerse firme y en calma. El grueso Hugo de Bouville se había levantado y se mantenía aparte, ajeno a aquel asunto que concernía únicamente a la corona inglesa. «No es mi Mortimer, señor», respondió la reina. «Rogelio Mortimer es súbdito vuestro, creo yo, antes que mío, y no soy responsable de los actos de vuestros varones. Vos lo teníais en prisión y él ha procurado escapar. Es lo habitual». «Ah, con esas palabras demostráis que aprobáis su proceder. Dejad, pues, que vuestro júbilo se manifieste, señora. Desde que ese Mortimer se dignó a mostrarse en mi corte, no tuvisteis ojos más que para él. No cesasteis de alabar sus méritos y todas las felonías que cometía contra mí las considerabais como prueba de su nobleza de alma. ¿No fuisteis vos mismo, esposo mío, quien me enseñasteis a quererlo cuando conquistaba en vuestro lugar y con peligro de su vida el reino de Irlanda, que, al parecer, vos tenéis tanta dificultad en mantener sin su ayuda? ¿Era eso felonía?». Desarmado por este ataque, Eduardo lanzó a su mujer una mirada rencorosa y no supo qué responder. «Sin ninguna duda, vuestro amigo corre ahora hacia vuestro país». El rey, mientras hablaba, recorría la pieza para dar salida a su inútil agitación. Las joyas que llevaba sujetas al traje bailoteaban a cada paso, y los presentes movían la cabeza de izquierda a derecha, como en un partido de pelota, para seguir sus desplazamientos. El rey Eduardo era ciertamente un hombre muy hermoso, musculoso, ágil, flexible, de cuerpo habituado al ejercicio y a los juegos. Llevaba muy bien sus casi 40 años, una constitución de atleta. Sin embargo, al observarlo con más atención, sorprendía la falta de arrugas en su frente, como si las preocupaciones del poder no hubieran hecho mella en él. Las bolsas que comenzaban a formarse bajo sus ojos, el dibujo borroso de las fosas nasales, la forma alargada de la barbilla bajo la barba rizada, ni enérgica ni autoritaria, ni siquiera sensual, sino simplemente demasiado grande y caída. Había 20 veces más voluntad en la pequeña mandíbula de la reina que en la del monarca, cuya debilidad ni la sedosa barba lograba disimular. La mano, fofa, que deslizaba por la cara, palmoteaba el aire sin motivo alguno y volvía a tirar de una perla cosida en los bordados de la cota. Su voz, que creía imperiosa, solo daba la impresión de falta de control. Su ancha espalda tenía desagradables ondulaciones desde la nuca hasta los riñones, como si la espina dorsal careciera de consistencia. Eduardo no perdonaba a su mujer que le hubiera aconsejado un día no mostrar la espalda a los varones si quería inspirarles respeto. Sus rodillas estaban bien formadas, sus piernas eran bellas. Esto era lo mejor que poseía aquel hombre tan poco hecho para su cargo, sobre quien había caído una corona por verdadero descuido de la suerte. «¿No tengo bastantes inquietudes, no tengo bastante tormento?» continuó. «Los escoceses amenazan sin cesar mis fronteras, invaden mi reino, y cuando les hago frente mis ejércitos huyen. ¿Cómo voy a vencerlos si mis obispos se alían para tratar con ellos sin mi consentimiento? Si tengo tantos traidores entre mis vasallos, si mis barones de las marcas levantan tropas contra mí, basándose siempre en el principio de que poseen sus tierras por su espada, siendo así que desde hace 25 años la cuestión fue juzgada y reglamentada de distinta manera por el rey Eduardo, mi padre. Pero ya se ha visto en Shrewsbury y en Boroughbridge lo caro que cuesta rebelarse contra mí, ¿verdad, Lester?» Enrique de Lester asintió con la cabeza. Era una manera poco cortés de recordarle la muerte de su hermano Tomás de Lancaster, decapitado 16 meses antes, al mismo tiempo que eran colgados 20 grandes señores. «En efecto, señor, esposo mío, por lo visto las únicas batallas que podéis ganar son las que libráis contra vuestros propios varones», le espetó Isabel. Eduardo le dirigió de nuevo una mirada de odio. «¡Qué valor!», pensó el conde de Bouville. «¡Qué valor tiene esta noble reina!». «Y no es justo decir que se os opusieron por el derecho de su espada», prosiguió Isabel. «¿No fue más bien por los derechos del condado de Gloucester que vos quisisteis entregar a Hugo le Despensé?» Los dos le Despensé se acercaron el uno al otro como para acometer. Lady le Despensé se irguió. Era hija del difunto conde de Gloucester. Eduardo II golpeó el suelo con el pie. La reina era demasiado irritante. No abría la boca más que para señalarle sus errores de gobierno. «Yo entrego los grandes feudos a quien me place, señora. Los entrego a quien me quiere y me sirve», exclamó Eduardo, poniendo la mano sobre el hombro del joven Hugo. «¿En quién otro me podría apoyar? ¿Dónde están mis aliados? ¿Vuestro hermano de Francia, señora, que debería comportarse como si fuera el mío, ya que, después de todo, con esta esperanza me comprometí a tomaros como esposa? ¿Qué ayuda me aporta? Me necesita para que le rinda homenaje por Aquitania, esa es toda su ayuda. ¿Y dónde me envía su requerimiento? ¿A la Guyena? No, me lo envía aquí, a mi reino, como si despreciara las costumbres feudales o quisiera ofenderme. ¿No cabe pensar que se considera soberano de toda Inglaterra? Demasiadas veces he rendido ese homenaje. La primera a vuestro padre, cuando faltó poco para que me asara en el incendio de Maubuisson. Luego, a vuestro hermano Felipe, cuando fui a Amiens. Dada la frecuencia, señora, con que mueren los reyes de vuestra familia, tendré que instalarme en el continente». Al fondo de la habitación, los señores, obispos y notables de Yorkshire se miraban, aterrados de esta cólera sin fuerza que se alejaba tanto de su finalidad y que les revelaba, al mismo tiempo que las dificultades del reino, el carácter del rey. ¿Era este el soberano que les pedía subsidios para el tesoro? ¿Aquel a quien debían obediencia en todo y por quien tenían que arriesgar su vida cuando los requería para combatir? Lord Mortimer había tenido desde luego razones de peso para rebelarse. Los propios consejeros íntimos estaban incómodos, a pesar de que conocían esa costumbre del rey, de la que había ejemplos incluso en su correspondencia, de pasar lista a todas las dificultades del reino a cada nuevo trastorno que sobrevenía. El canciller Baldock se frotaba maquinalmente la nuez allí donde terminaba su traje de arcediano. El obispo de Exeter, el tesorero, se mordía la uña del pulgar y observaba a sus vecinos con mirada taimada. Solo el joven Hugo Le Despensé, demasiado ensortijado, engalanado y perfumado para un hombre de 30 años, parecía satisfecho. La mano del rey sobre su hombro probaba claramente a todos su importancia y poder. Con su nariz pequeña y los labios marcados, bajando y levantando la mandíbula como un caballo a punto de piafar, aprobaba cada declaración de Eduardo con un pequeño carraspeo, y su rostro parecía decir: «Esta vez el vaso está colmado y vamos a tomar severas medidas». Era delgado, alto, bastante estrecho de pecho y tenía una piel delicada, propensa a las inflamaciones. «Señor de Bouville», dijo de repente el rey Eduardo, volviéndose hacia el embajador, «decida mi señor de Valois que el matrimonio que nos ha propuesto y cuyo honor apreciamos, decididamente no se celebrará. Tenemos otros proyectos para nuestro primogénito. Así se terminará de una vez con la deplorable costumbre de que los reyes de Inglaterra elijan a sus esposas en Francia sin que ello les reporte beneficio alguno». El gordinflón Hugo de Bouville palideció por la afrenta y se inclinó. Dirigiendo a la reina una mirada desolada, salió de la estancia. Primera y completamente imprevista consecuencia de la evasión de Rogelio Mortimer. El rey de Inglaterra rompía las alianzas tradicionales. Con esta decisión quiso herir a su esposa, pero al mismo tiempo hirió a sus hermanastros de Norfolk y Kent, cuya madre era francesa. Los dos jóvenes se volvieron hacia su primo cuello torcido, quien se encogió ligeramente de hombros con un movimiento de resignada indiferencia. El rey, irreflexivamente, acababa de granjearse para siempre la enemistad del poderoso conde de Valois, de quien todos sabían que gobernaba Francia en nombre de su sobrino Carlos el Hermoso. El joven príncipe Eduardo, que continuaba junto a la ventana, inmóvil y silencioso, observaba a su madre y juzgaba a su padre. Después de todo, se trataba de su matrimonio y no podía hacer nada. Pero si le hubieran pedido que eligiera entre su sangre inglesa y su sangre francesa, se hubiera inclinado por esta última. Los otros tres infantes, más jóvenes, habían dejado de jugar, y la reina hizo una seña a las doncellas de que se los llevaran. Después, con la mayor calma, mirando al rey a los ojos, dijo: «Cuando un esposo odia a su esposa, es natural que la haga responsable de todo». Eduardo no era hombre capaz de responder directamente. «Toda la guardia de la torre está borracha. El teniente ha huido con ese traidor y mi condestable está gravemente enfermo a causa de la droga que le han dado», gritó. «A no ser que el traidor finja la enfermedad para evitar el castigo que merece. Porque su misión era vigilar que mi prisionero no se escapara. ¿Lo oís, Winchester?» Hugo Le Despensé, el padre, que era responsable del nombramiento del condestable Seagrave, se inclinó al paso de la tormenta. Tenía el espinazo estrecho y delgado, con cierto arqueo en parte natural y en parte adquirido en su larga carrera de cortesano. Sus enemigos lo llamaban la comadreja. La codicia, la envidia, la cobardía, el egoísmo, las trapacerías, sumadas a la delectación que proporcionan estos vicios, parecían haberse alojado en las arrugas de su rostro y bajo sus párpados enrojecidos. Sin embargo, no carecía de valor, aunque no tenía buenos sentimientos más que para su hijo y algunos escasos amigos, entre los cuales se contaba, precisamente, Seagrave. «Señor», dijo con calma, «estoy seguro de que Seagrave no es culpable de nada. Es culpable de negligencia y pereza. Es culpable de haberse dejado engañar. Es culpable de no haber adivinado el complot que se tramaba en sus narices. Tal vez es culpable de tener mala suerte. Yo no perdono la mala suerte. Winchester, aunque Seagrave sea uno de vuestros protegidos, será castigado. Así no se dirá que no mantengo en equilibrio la balanza y que solo concedo mis favores a vuestros amigos. Seagrave reemplazará a Mortimer en la prisión. De este modo, sus sucesores aprenderán a vigilar con más celo. Hijo mío, así se gobierna, agregó el rey, deteniéndose ante el heredero del trono. El niño levantó la vista hacia él y la bajó enseguida. El joven Hugo, que sabía desviar la cólera del rey, inclinó la cabeza hacia atrás y, mirando las vigas del techo, dijo: «Quien de verdad se burla de vos, señor, es el otro traidor, el obispo Orleton, que lo ha preparado todo y parece temeros tan poco que ni siquiera se ha tomado la molestia de huir o de esconderse». Eduardo miró al joven Hugo con reconocimiento y admiración. ¿Cómo no iba a emocionarse al ver el perfil de Hugo, las hermosas actitudes que adoptaba para hablar, su voz alta y bien modulada, y aquella manera a la vez tierna y respetuosa de decir «señor» a la francesa, como hacía en otro tiempo el gentil Gavestón, a quien habían matado los barones y obispos? Sin embargo, Eduardo era ahora un hombre maduro, conocedor de la maldad de los hombres y que sabía que nada ganaba con transigir. No lo separarían de Hugo, y todos los que se le opusieran serían castigados uno a uno sin piedad. «Os anuncio, mis señores, que el obispo Orleton será llevado ante el Parlamento para su juicio y condena». Eduardo se cruzó de brazos y levantó la cabeza para comprobar el efecto de sus palabras. El arcediano canciller y el obispo tesorero, aunque eran los peores enemigos de Orleton, se sobresaltaron por solidaridad de eclesiásticos. Cuello Torcido, hombre prudente y ponderado, que pensando en el bien del reino no podía dejar de intentar llevar al rey a la senda de la razón, le hizo observar que un obispo solo podía ser llevado ante la jurisdicción eclesiástica constituida por sus iguales. «Todo es cuestión de empezar, Lester. Que yo sepa, los santos evangelios no enseñan a conspirar contra los reyes. Puesto que Orleton olvida lo que hay que dar al César, el César se acordará por él. Esto es también uno de los favores que debo a vuestra familia, señora», continuó el rey, dirigiéndose a Isabel, «ya que fue vuestro hermano Felipe V quien, contra mi voluntad, hizo nombrar por su papa francés a Orleton obispo de Hereford. Está bien, será el primer prelado condenado por la justicia real y su castigo servirá de ejemplo». «En otro tiempo, Orleton no os fue hostil, primo», insistió Cuello Torcido, «y no hubiera tenido motivo para serlo sin vuestra oposición o la de vuestro consejo a que el Santo Padre le concediera la mitra. Es hombre sabio y fuerte de espíritu. Tal vez ahora podríais, puesto que es culpable, ganarlo más fácilmente con un acto de clemencia que con una acción justiciera, la cual sumará a todas vuestras dificultades la hostilidad del clero». «Clemencia, misericordia, siempre que se burlan de mí, cada vez que me provocan, cada vez que me traicionan, vos no pronunciáis otras palabras, Lester. Me suplicaron, y cometí una gran equivocación al escucharlos, me suplicaron que perdonara a Wigmore. Confesad que si me hubiera comportado con él como lo hice con vuestro hermano, ese rebelde no estaría ahora recorriendo los caminos». Cuello Torcido se encogió de hombros, cerró los ojos e hizo un gesto de cansancio. Era irritante aquella costumbre de Eduardo, que él creía propia de reyes, de llamar a los miembros de su familia o a sus principales consejeros por el nombre de sus condados y de dirigirse a su primo hermano gritándole «Lester», en lugar de decirle simplemente «primo», como hacía toda la familia real, incluso la propia reina. Y era de pésimo gusto recordar a cada momento la muerte de Tomás de Lancaster como si fuera una medalla. ¡Ah, qué extraño hombre y qué mal rey, que imaginaba poder decapitar a sus parientes sin despertar resentimientos, que creía que un abrazo bastaba para hacer olvidar una muerte, que exigía devoción a los que había herido y quería la fidelidad de todos cuando él rezumaba cruel inconsecuencia! «Sin duda tenéis razón, mi señor», dijo Cuello Torcido, «y puesto que reináis desde hace 16 años, debéis saber lo que haréis. Entregad, pues, a vuestro obispo al Parlamento, yo no opondré ningún obstáculo». Y entre dientes, para que solo lo oyera el joven conde de Norfolk, añadió. Tengo la cabeza torcida, es verdad, pero quiero conservarla. ¿Por qué es burlarse de mí? ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Continuó Eduardo, abanicando el aire con las manos. Horadar los muros y evadirse de una torre que yo mismo hice construir para que no se escapara nadie. Tal vez, mi señor esposo, dijo la reina, cuando la construíais estabais más atento a la gentileza de los albañiles que a la solidez de la piedra. Cayó un repentino silencio sobre los asistentes. La puñalada era imprevista y brutal. Todos contuvieron la respiración y miraron, unos con deferencia, otros con odio, a aquella mujer de frágiles formas, erguida en su asiento, sola, que atacaba de tal manera. Con la boca entreabierta, descubría sus finos dientes, apretados dientes carniceros y cortantes. Isabel estaba visiblemente satisfecha del golpe que había asestado. El joven Hugo enrojeció. Su padre fingió no haber oído. Eduardo se vengaría, desde luego, pero ¿de qué manera? La respuesta tardaba en llegar. La reina observaba las gotas de sudor que perlaban las sienes de su marido. Nada repugna tanto a una mujer como el sudor de un hombre a quien ha dejado de querer. «¡Ken!», gritó el rey. «Os hice guardián de los cinco puertos y gobernador de Douvres. ¿Qué vigiláis en este momento? ¿Por qué no estáis en las costas que se hallan bajo vuestro mando, desde las que nuestro traidor intentará escapar?» «Señor, hermano», dijo el conde de Ken, estupefacto, «vos me ordenasteis acompañaros en vuestro viaje». «Pues bien, ahora os ordeno salir hacia vuestro condado, dar una batida por los burgos y campos en busca del fugitivo, y velar vos mismo para que se inspeccionen todos los barcos que se hallan en los puertos. Que pongan espías en los buques y que apresen al mencionado Mortimer, vivo o muerto, si sube a uno de ellos», dijo el joven Hugo. «Buen consejo, Gloucester», aprobó Eduardo. «En cuanto a vos, Stapledon...» El obispo de Exeter se quitó el pulgar de los dientes y murmuró: «Señor, volveréis de inmediato a Londres. Iréis a la torre a comprobar el tesoro y la tomaréis bajo vuestro mando y vigilancia hasta que se nombre un nuevo condestable. Baldock extenderá ahora mismo, para uno y otro, las órdenes que harán que os obedezcan». Cuello torcido, con la mirada puesta en la ventana y la oreja apoyada en el hombro, parecía soñar. Calculaba que habían pasado 6 días desde la evasión de Mortimer, que serían necesarios al menos 8 más para que empezaran a ejecutarse las órdenes y que, de no ser loco, y evidentemente Mortimer no lo era, seguramente habría salido ya del reino. Se alegraba de haberse solidarizado con la mayoría de los obispos y señores que después de Boroughbridge consiguieron salvar la vida del barón de Wigmore. Porque ahora que Rogelio se había escapado, tal vez la oposición a los Le Despensés volvería a tener el jefe que le faltaba desde la muerte de Tomás de Lancaster, un jefe todavía más eficaz, más hábil y más fuerte de lo que había sido este. La espalda del rey se curvó. Eduardo giró sobre sus talones para enfrentarse de nuevo a su mujer. «Sí, señora, os considero con toda justicia responsable. Y en primer lugar, dejad esa mano que no habéis dejado de apretar desde que he entrado. ¡Dejad la mano de Lady Juana!», gritó Eduardo, dando una patada en el suelo. «Mantener a vuestro lado tan descaradamente a la esposa de un traidor es apoyar a este. Los que han ayudado a escapar a Mortimer sabían bien que contaban con la aprobación de la reina. Además, nadie escapa sin dinero. Las traiciones se pagan, los muros se horadan con oro. El camino es fácil, de la reina a su dama de compañía, de la dama al obispo, del obispo al rebelde. Tendré que examinar más de cerca vuestro tesoro particular». «Esposo mío, me parece que mi tesoro está bien vigilado», dijo Isabel, señalando a Lady Le Despensé. El joven Hugo parecía haberse desinteresado de repente del asunto. La cólera del rey se volvía, como de costumbre, contra la reina, y Hugo se sentía un poco más triunfante. tomó un libro que la señora Mortimer leía a la reina antes de que entrara el conde de Beauville. Era una colección de endechas de María de Francia. La cinta de seda señalaba esta estrofa: ni en Lorena ni en Borgoña, ni en Anjou ni en la Gascuña, encontrarse podía caballero de tanta valía. Ni existía bajo el cielo tierna doncella o gran dama, por noble o bella que fuera, que amores de él no quisiera. Francia, siempre Francia. No leen más que cosas de ese país, se decía Hugo. ¿Y quién es ese caballero con el que sueñan? Mortimer, sin duda. Señor, yo no vigilo limosnas, dijo Eleonora Le Despensé. El favorito levantó la vista y sonrió. Felicitaría a su mujer por aquella observación. Veo que también habré de renunciar a las limosnas, dijo Isabel. Pronto no me quedará nada de reina, ni siquiera la caridad. Y deberéis también, señora, por el amor que me tenéis y que todos ven, prosiguió Eduardo, separaros de la señora Mortimer, ya que ahora nadie en el reino comprendería que se quedara junto a vos. Esta vez, la reina palideció y se apoyó ligeramente en su asiento. Las bellas manos de la señora Mortimer comenzaron a temblar. Una esposa, Eduardo, no puede creerse que participe en todos los actos de su esposo. Yo soy un claro ejemplo. Creed que Lady Mortimer está tan apartada de las faltas de su marido como yo lo estoy de vuestros pecados, si los cometierais. Pero esta vez el ataque no tuvo éxito. Juana irá al castillo de Wigmore, donde quedará bajo la vigilancia de mi hermano Ken hasta que decida el uso que haré de los bienes de un traidor, cuyo nombre solo se pronunciará ante mí para dictar su sentencia de muerte. Confío, Juana, en que preferiréis retiraros voluntariamente que por la fuerza. Ya veo que me queréis dejar completamente sola, dijo Isabel. ¿Sola, señora? Dijo el joven Hugo con su hermosa voz. ¿No somos todos vuestros fieles amigos, siéndolo del rey? ¿Y Lady Eleonora, mi devota esposa, no es vuestra constante compañera? Tenéis aquí un bonito libro, añadió mostrando el volumen, y bellamente iluminado. ¿Me haréis la gracia de prestármelo? Naturalmente, naturalmente, la reina os lo presta, dijo el rey. ¿No es verdad, señora, que nos hacéis el placer de prestar este libro a nuestro amigo Gloucester? De buen grado, esposo mío, de buen grado. Cuando se trata de nuestro amigo Le Despensé, ya sé lo que significa prestar. Hace 10 años que le presté mis perlas y podéis ver que las lleva todavía al cuello. No se intimidaba, pero el corazón le latía con fuerza en el pecho. En adelante tendría que soportar sola las continuas vejaciones. Si un día conseguía vengarse, no se olvidaría de nada. El joven Hugo puso el libro sobre un cofre e hizo una señal de inteligencia a su mujer. Las endechas de María de Francia irían a reunirse con el broche de oro con leones de pedrería, las 3 coronas de oro, las 4 coronas con rubíes y esmeraldas, las 120 cucharas de plata, las 30 fuentes, los 10 jarros de oro, los adornos de habitación en paño de oro, el carro de 6 caballos, la ropa blanca, las fuentes de plata, los arneses, los ornamentos de la capilla, objetos todos ellos maravillosos, obsequio paterno o de la familia, que habían formado parte del ajuar de la reina y que habían pasado a manos de los amantes del rey, primero a las de Gaveston y luego a las de Le Despensé. Hasta el gran manto de paño de Turquía, todo bordado, que había lucido el día de su boda, le habían arrebatado. «Vamos, mis señores», dijo el rey palmoteando, «a las tareas que os he dado y que cada uno cumpla con su deber». Era la expresión habitual, una fórmula que creía propia de un rey, con la que finalizaba sus consejos. Salió seguido de su séquito y la estancia quedó vacía. Las sombras comenzaban a cernirse sobre el claustro del priorato de Kirkham y con ellas entraba un poco de frescor por las ventanas. La reina Isabel y Lady Mortimer no se atrevían a decir palabra por temor a echarse a llorar. ¿Volverían a verse? y qué suerte les depararía el destino. El joven príncipe Eduardo, con los ojos bajos, fue a colocarse silenciosamente detrás de su madre, como si quisiera reemplazar a la amiga que quitaban a la reina. Lady Le Despensé se acercó a buscar el libro que había complacido a su marido, un hermoso volumen encuadernado en terciopelo realzado con pedrería. Hacía tiempo que la obra excitaba su codicia. Cuando iba a tomarlo, el joven príncipe Eduardo le apartó la mano. «¡Ah, no, mala mujer! ¡No lo tendréis todo!», exclamó. La reina separó la mano del príncipe, tomó el libro y lo tendió a su enemiga. Luego, se volvió a su hijo y le dedicó una furtiva sonrisa que descubrió sus dientes de pequeño carnívoro. Un niño de 11 años no era todavía de gran ayuda, pero, de todas maneras, se trataba del príncipe heredero. 3. Un nuevo cliente para Maese Tolomei. El viejo Spinello Tolomei, en su gabinete de trabajo situado en el primer piso, apartó los bajos de un tapiz y, empujando un pequeño postigo de madera, descubrió una abertura secreta que le permitía vigilar a sus dependientes en la gran galería del piso bajo. Por esta mirilla de invención florentina, disimulada entre las vigas, Maese Tolomei veía cuanto pasaba y oía todo lo que se decía en su establecimiento de banca y comercio. En ese momento, observó señales de cierta confusión. Las llamas de las lámparas de 3 brazos vacilaban en los mostradores y los empleados habían dejado de poner las pesas de cobre sobre los tableros que les servían para calcular. Una ana para medir tela cayó al suelo con gran estrépito. Las balanzas oscilaban sobre las mesas de los cambistas sin que nadie las hubiera tocado. Los empleados se habían vuelto hacia las puertas y los dependientes mayores se llevaban la mano al pecho, inclinados ya para hacer una reverencia. Maese Tolomei sonrió, adivinando que todo aquel trastorno se debía a que el conde de Artois acababa de entrar en su casa. Inmediatamente vio aparecer por la mirilla una inmensa caperuza crestada de terciopelo rojo, guantes rojos, botas rojas que hacían sonar las espuelas y un manto escarlata que se desplegaba sobre los hombros del gigante. Solo el conde de Artois tenía esa ruidosa manera de entrar, esa forma de pellizcar los senos de las burguesas al pasar por su lado sin que los maridos se atrevieran a moverse, y esa forma de estremecer las paredes, al parecer con su sola respiración. Todo ello asombraba bien poco al viejo banquero. Conocía al conde de Artois desde hacía mucho tiempo. Lo había observado demasiadas veces y, examinándolo así desde lo alto, distinguía todo lo que había de excesivo, forzado y ostentoso en los gestos de aquel señor. Como la naturaleza le había dotado de proporciones físicas excepcionales, Roberto de Artois jugaba a hacerse el ogro. En realidad, no era más que un astuto bribón. Además, Tolomei llevaba sus cuentas. El banquero estaba más interesado por el personaje que acompañaba a Roberto, un señor vestido completamente de negro, de paso seguro, aspecto reservado, distante y bastante altivo. Los dos visitantes se habían detenido ante el mostrador de armas y arneses, y Roberto de Artois paseaba su enorme guante rojo entre los puñales, las tagas y los modelos de guarnición de espadas, empujando los tapetes de las sillas de montar, los estribos, los bocados del freno y las riendas recortadas, tentadas y bordadas. El empleado tardaría una hora larga en volver a poner en orden el género. Roberto eligió un par de espuelas de Toledo de largas puntas, cuya talonera era alta y curvada hacia atrás, con el fin de proteger el talón de Aquiles cuando el pie ejerciera una presión violenta sobre el flanco del caballo. Invento juicioso y con seguridad muy útil en los torneos. Las espuelas estaban decoradas con flores y cintas, y en el acero dorado se veía grabada en letras redondas la divisa «Vencer». «Os las regalo, señor», dijo el gigante al hombre vestido de negro. «Solo os falta una dama que os la sujete a los pies. No tardará en aparecer. Las damas de Francia se inflaman enseguida con lo que viene de lejos. Podéis encontrar aquí todo lo que deseéis», continuó, mostrándole la galería. Mi amigo Ptolomei, maestro de la usura y zorro de los negocios, os proporcionará de todo. Tiene cualquier cosa que se le pida. ¿Queréis regalar una casulla a vuestro capellán? ¿Tenéis 30 para elegir? ¿Una sortija para vuestra amada? Tiene los cofres llenos de piedras preciosas. ¿Os complace perfumar a las jóvenes antes de llevarlas a la diversión? Os dará un almizcle procedente de los mercados de Oriente. ¿Buscáis una reliquia? Tiene 3 armarios llenos. Y además, vende oro para comprar todo eso. Posee monedas acuñadas en todos los rincones de Europa, cuyos cambios podéis ver allí, marcados en aquellas pizarras. Vende cifras, sobre todo cuentas de arriendo, intereses de préstamos y rentas de feudos. Detrás de cada una de estas puertecitas hay empleados que suman y restan. ¿Qué haríamos sin este hombre que se enriquece con nuestra poca habilidad para contar? Subamos a verlo. Los peldaños de la escalera de madera en forma de caracol gimieron bajo el peso del conde de Artois. Maese Ptolomei cerró el postigo y dejó caer el tapiz. La pieza donde entraron los dos señores era oscura, suntuosamente amueblada con pesados muebles, grandes objetos de plata y alfombras de dibujos que ahogaban los ruidos. Olía a velas, incienso, especias y hierbas medicinales. Entre las riquezas que llenaban la habitación estaban acumulados todos los perfumes de una vida. El banquero se adelantó. Roberto de Artois, que no lo había visto desde hacía muchas semanas, casi 3 meses, durante los cuales había tenido que acompañar a su primo, el rey de Francia, primero a Normandía, a finales de agosto, y luego a Anjou, durante todo el otoño, encontró envejecido al sienés. Sus cabellos blancos estaban más claros, más ligeros sobre el cuello de su vestido. El tiempo había dejado sus huellas en el rostro de Ptolomei. Los pómulos estaban marcados como si un pájaro hubiera puesto en ellos las patas. Su piel se bamboleaba debajo de la mandíbula, a manera de papada. El pecho estaba más delgado y el vientre más gordo. Llevaba las uñas muy cortas y rotas. Solamente el ojo izquierdo, el famoso ojo izquierdo de Maese Ptolomei, siempre cerrado en sus 3/4, daba al rostro una expresión de vivacidad y malicia. Pero el otro, el abierto, parecía un poco distraído, ausente, fatigado, propio de un hombre gastado y menos preocupado por el mundo que lo rodea que atento a los trastornos y cansancios que anidan en un viejo cuerpo próximo a su fin. «Amigo Ptolomei», exclamó Roberto de Artois, tirando el guante sobre la mesa. «Os traigo una nueva fortuna». «¿Cuánto me va a costar, mi señor?», respondió el viejo. «Vamos, vamos, banquero», dijo Roberto de Artois. «¿Os he hecho hacer alguna vez malas inversiones?». «Nunca, mi señor, nunca, lo reconozco. A veces los vencimientos se han retrasado un poco, pero Dios ha querido concederme una vida bastante larga para que pudiera recoger los frutos de la confianza con que me habéis honrado. Pero imaginad, mi señor, que hubiera muerto, como tantos otros, a los 50 años. Entonces, gracias a vos, hubiera muerto arruinado». La broma divirtió a Roberto de Artois, y en su ancha cara la sonrisa descubrió sus cortos, sólidos y sucios dientes. «¿Habéis perdido alguna vez conmigo?», replicó. «Recordad que os hice tomar partido por mi señor de Valois en contra de Enguerrando de Marigny. Y ya veis dónde está ahora Carlos de Valois y cómo ha terminado sus días, Marigny. ¿No os he reintegrado totalmente lo que me adelantasteis para mi guerra en el Artois? Sí, os lo agradezco, banquero. Os agradezco haberme ayudado siempre y en lo peor de mis miserias, porque hubo un momento en que estuve lleno de deudas», continuó, dirigiéndose al señor vestido de negro. «No me quedaba más tierra que ese condado de Beaumont-le-Roger, del que el tesoro no me pagaba las rentas, y mi amado primo Felipe el Largo, cuya alma guarde Dios en el infierno, me encerró en el Châtelet. Pues bien, este hombre que veis aquí, señor, este usurero, este hombre que es el más granuja de todos los granujas que ha dado Lombardía, y que tomaría en garantía a un hijo en el vientre de su madre, no me ha abandonado jamás. Por eso, mientras viva, y vivirá largo tiempo, Maese Ptolomei hizo los cuernos con los dedos de la mano derecha y tocó la madera de la mesa. «Sí, sí, usurero de Satanás, os digo que viviréis muchos años. Por eso este hombre será siempre mi amigo, a fe de Roberto de Artois. Y no se ha equivocado, ya que ahora me ve convertido en yerno del conde de Valois, sentado en el consejo del rey y recibiendo las rentas de mi condado. Maese Ptolomei, el gran señor que tenéis ante vos es Lord Mortimer, barón de Wigmore». «Evadido el 1 de agosto de la Torre de Londres», dijo el banquero inclinando la cabeza. «Un gran honor, señor, un gran honor». «¿Cómo?», exclamó Artois. «¿Lo sabíais?». «Mi señor», dijo Ptolomei, «el barón de Wigmore es un personaje demasiado importante para que no estemos informados. Incluso sé, señor, que cuando el rey Eduardo dio a sus sheriffs de costas la orden de buscaros y deteneros, vos ya habíais embarcado y os encontrabais fuera del alcance de la justicia inglesa. Sé que cuando hizo controlar todas las salidas de los barcos para Irlanda y apresar a los correos que llegaban de Francia, vuestros amigos de Londres y de toda Inglaterra conocían ya vuestra llegada a casa de vuestro primo hermano Juan de Fienna, en Picardía. Sé también que cuando el rey Eduardo ordenó al señor de Fienna que le fuerais entregado, amenazándole con confiscar las tierras que posee al otro lado de la Mancha, dicho señor, fiel partidario y apoyo de mi señor Roberto, os puso de inmediato en contacto con él. No esperaba que vinierais, sabía que vendríais, pues mi señor de Artois me es fiel, como os ha dicho, y nunca deja de pensar en mí cuando tiene un amigo en apuros. Rogelio Mortimer había escuchado al banquero con gran atención. «Veo, maese», respondió, «que los lombardos tienen buenos espías en la corte de Inglaterra. Para serviros, señor. Vos no ignoráis que el rey Eduardo tiene una fuerte deuda con nuestras compañías. Cuando se tiene un crédito, hay que vigilarlo. Y desde hace mucho tiempo vuestro rey ha dejado de honrar su sello, al menos en nuestra opinión. Por mediación del obispo de Exeter, su tesorero, nos ha respondido que los exiguos ingresos de los impuestos, las pesadas cargas de la guerra y las intrigas de sus barones no le permiten hacer otra cosa. Sin embargo, el impuesto con que ha gravado nuestras mercancías, solo en el puerto de Londres, le bastaría para pagar». Un criado acababa de traer el hipocrás y las almendras garrapiñadas que se ofrecían siempre a los visitantes de importancia. Ptolomei escanció en los cubiletes el vino aromático, sirviéndose un dedo para humedecerse apenas los labios. «Parece que, por el momento, el tesoro de Francia se encuentra en mejor estado que el de Inglaterra», agregó. «¿Se sabe ya, mi señor Roberto, cuál será aproximadamente el saldo de este año? Si en el presente mes no sobreviene alguna repentina calamidad, peste, hambre, matrimonio o funerales de alguno de nuestros reales parientes, los ingresos superarán en 12.000 libras los gastos, según las cifras que el señor Miles de Noailles, maestro de la Cámara de Cuentas, ha dado esta mañana en el Consejo. 12.000 libras. En tiempo de Felipe IV y Felipe V, y quiera Dios que la lista haya terminado, no estaba el tesoro en tan buen estado. ¿Cómo conseguís, mi señor, tener un tesoro con superávit?», preguntó Mortimer. «¿Se debe a que no hay guerra?». «Por una parte, a que no hay guerra, y al mismo tiempo a la guerra que se prepara y que no se hace. Mejor dicho, la cruzada. Debo decir que mi primo y suegro, Carlos de Valois, la utiliza mejor que nadie. No vayáis a creer que lo tengo por mal cristiano. La verdad es que desea de todo corazón librar a Armenia de los turcos, al igual que restablecer el imperio de Constantinopla, cuya corona llevó hace tiempo, sin poder ocupar el trono. Pero una cruzada no se organiza en un día. Hay que fletar los navíos, forjar las armas. Es preciso, sobre todo, encontrar cruzados, negociar con Castilla, con Alemania. Y para eso el primer paso es obtener del Papa un diezmo del clero. Mi querido suegro ha conseguido el diezmo y ahora, en nuestras dificultades con el tesoro, es el Papa quien paga. Me interesa mucho lo que decís, mi señor. Yo soy banquero del Papa, en una cuarta parte con los Bardi. Pero en fin, esta cuarta parte es ya crecida, y si el Papa se empobreciera demasiado... Roberto de Artois, que estaba bebiendo un buen trago de hipocrás, sopló en el cubilete como si se fuera a atragantar. —¿Empobrecerse el Santo Padre? —exclamó cuando hubo tragado. —Pero si tiene una fortuna de centenares de miles de florines. Ahí tenéis un hombre que os podría leccionar, Spinello. ¡Qué gran banquero hubiera sido de no haber entrado en el clero! Porque encontró el tesoro pontificio más vacío que mi bolsillo hace 6 años. Lo sé, murmuró Ptolomei. Es que los curas, sabéis, son los mejores recaudadores de impuestos que Dios haya puesto sobre la tierra, y eso lo ha comprendido muy bien el conde de Valois. En lugar de aumentar los impuestos, cuyos recaudadores son detestados, hace pedir a los curas y cobra el diezmo. Se hará la cruzada algún día. Mientras llega, es el Papa quien paga, después de esquilar las ovejas. Ptolomei se frotaba suavemente la pierna derecha. Desde hacía algún tiempo tenía una sensación de frío en aquella pierna y algunos dolores al caminar. Decíais, pues, mi señor, que ha habido consejo esta mañana. ¿Se han adoptado acuerdos de interés? Preguntó. Oh, como de costumbre. Se ha debatido el precio de las velas y se ha prohibido mezclar el sebo con la cera, así como las confituras viejas con las nuevas. Para las mercancías vendidas con envoltorio, habrá que deducir el peso de los sacos sin contarlos en el precio. Esto para complacer al pueblo y demostrarle que se preocupan por él. Ptolomei, mientras escuchaba, observaba a sus dos visitantes. Ambos le parecían muy jóvenes. ¿Cuántos años tenía Roberto de Artois? 35 o 36. Y el inglés no aparentaba más. Todos los hombres por debajo de los 60 le parecían asombrosamente jóvenes. ¿Cuántas cosas les quedaban por hacer? ¿Cuántas emociones por sentir? ¿Cuántos combates por librar? ¿Cuántas esperanzas por perseguir y cuántas mañanas conocerían que no vería él? ¿Cuántas veces esos dos hombres se despertarían y respirarían el aire de un nuevo día, mientras él estaría bajo tierra? ¿Qué clase de personaje era Mortimer? ¿La cara bien proporcionada, los párpados que caían sobre los ojos color de piedra, y también las ropas oscuras, la manera de cruzar los brazos, la seguridad altiva y silenciosa de un hombre que ha llegado a la cumbre del poder y que conserva toda su dignidad en el destierro, incluso el gesto maquinal de pasar el dedo sobre la pequeña cicatriz que le marcaba el labio? Todo agradaba al viejo Sienés. Y Ptolomei deseó que aquel señor fuera feliz. Desde hacía algún tiempo, Ptolomei gustaba de pensar en los demás. ¿Se promulgará próximamente, mi señor, la ordenanza sobre la salida de moneda? Preguntó. Roberto de Artois vaciló. A no ser que no os lo hayan advertido, agregó Ptolomei. Sí, sí, me han informado. Bien sabéis que no se hace nada sin que el rey y sobre todo mi señor de Valois soliciten mi consejo. La ordenanza se sellará dentro de 2 días. Nadie podrá sacar del reino moneda de oro o plata acuñada en Francia. Solo los peregrinos podrán llevar algunas piezas acuñadas en Tours. El banquero fingió no conceder a esta noticia más importancia que a las del precio de las velas o a la de la mezcla de las confituras. Pero ya había pensado, puesto que solo las monedas extranjeras podrían salir del reino, van a aumentar de valor. ¿Cuánto nos ayudan en nuestro oficio los habladores y cómo los vanidosos nos ofrecen por nada lo que podrían vendernos tan caro? Así es, señor, que pensáis estableceros en Francia, continuó volviéndose hacia Mortimer. ¿Qué deseáis de mí? Roberto respondió. Lo que necesita un gran señor para mantener su rango. Tenéis bastante experiencia sobre eso, Ptolomei. El banquero hizo sonar una campanilla. Entró un criado al que le pidió su gran libro. «Si maese Boccaccio no ha salido aún», agregó, «dile que me espere». Le llevaron el libro, una gruesa compilación con cubierta de cuero negro manoseada por el uso y cuyas hojas de papel vitela estaban unidas por broches extraíbles. Este sistema permitía a maese Tolomei añadir nuevas páginas y agrupar las cuentas de sus grandes clientes por orden alfabético para no tener que buscar saltando hojas. El banquero se puso el libro sobre las rodillas y lo abrió con cierta ceremonia. «Vais a encontraros en buena compañía, señor», dijo. «Ved, a tal señor, tal honor. Mi libro comienza por el conde de Artois». «Tenéis muchas hojas, mi señor», agregó dedicando una risita a Roberto. «Luego está el conde de Bouville, el conde de Boulogne, mi señor de Borbón, la señora reina Clemencia». El banquero inclinó respetuosamente la cabeza. «Ah, nos ha dado muchas preocupaciones desde la muerte de Luis X», agregó. «El luto parece haberle despertado el ansia de gastar. El Santo Padre le recomendó, en una carta especial, moderación, y tuvo que depositar sus joyas como garantía en mi casa con el fin de pagar sus deudas. Ahora vive en el Palacio del Temple, que le cambiaron por el de Vincennes. Cobra su viudedad y parece haber encontrado la paz». Continuaba pasando páginas que parecían vibrar bajo sus manos. Tenía una manera muy hábil de enseñar los nombres ocultando la cifra con el brazo. Era parcialmente discreto. «Ahora soy yo quien se comporta como un vanidoso», pensaba. «Pero hay que hacer valer un poco los servicios que presto y demostrar que no pierdo los papeles por un nuevo prestatario». En verdad, su vida entera estaba en aquel libro y aprovechaba cualquier ocasión para hojearlo. Cada nombre, cada suma representaba tantos recuerdos, tantas intrigas y secretos confiados, tantas súplicas dirigidas a él que le habían permitido calibrar su poder. Cada suma le recordaba una visita, una carta, una hábil jugada comercial, un movimiento de simpatía, el apremio a un deudor negligente. Hacía casi 50 años que Spinello Tolomei, a su llegada de Siena, después de haber comenzado por recorrer las ferias de champaña, se había instalado allí, en la calle Lombard, para abrir la banca. Pasó una página y otra, que se enganchó en sus uñas rotas. Una raya negra tachaba el nombre. «Mirad, aquí consta Dante Alighieri, el poeta, por una pequeña suma de cuando vino a París a visitar la reina Clemencia después del duelo de esta. Era muy amigo del rey Carlos de Hungría, padre de la reina Clemencia. Me acuerdo que estaba sentado en el mismo sillón que ocupáis vos, señor. Hombre nada bondadoso. Era hijo de un cambista y me habló durante una hora con gran desprecio del oficio de banquero. Pero él bien podía ser malo e ir a emborracharse con las muchachas en los peores lugares. ¿Qué importa? Ha hecho cantar nuestra lengua como nadie. ¿Y cómo ha descrito los infiernos? Uno se estremece al pensar que eso puede ser así. ¿Sabéis que en Rávena, donde maese Dante vivió sus últimos años, la gente se apartaba temerosa a su paso porque creía que había bajado de verdad a los abismos? Murió hace 2 años, pero todavía hoy mucha gente no quiere creer que haya muerto y asegura que volverá. No sentía simpatía por la banca ni tampoco por mi señor de Valois, que lo había desterrado de Florencia». Todo el rato que habló de Dante, Tolomei hacía los cuernos y tocaba con los dedos la madera del sillón. «Ya está, vos estaréis aquí, señor», prosiguió, poniendo una señal en el grueso libro, «después de Monseñor de Marigny. Tranquilizaos, no el ahorcado del que hace poco hablaba mi señor de Artois, sino de su hermano, el obispo de Beauvais. Desde hoy tenéis una cuenta abierta en mi casa por valor de 7.000 libras. Podéis disponer de ella a vuestra conveniencia y considerad mi modesta casa como vuestra. Con este crédito podéis llevaros las telas, armas, alhajas y todos los suministros que os hagan falta». Tenía mucha práctica en el oficio, prestaba a gente que pudiera comprarle lo que vendía. ¿Y el proceso contra vuestra tía, mi señor? ¿No pensáis iniciarlo de nuevo, ahora que sois tan poderoso?, preguntó a Roberto de Artois. Todo se andará, pero a su hora», respondió el gigante levantándose. «Nada de prisas. Me he dado cuenta de que demasiado apresuramiento es malo. Dejo envejecer a mi amada tía. La dejo desgastarse en pequeños pleitos contra sus vasallos, echarse encima cada día nuevos enemigos con sus embrollos y poner en orden sus castillos, que dejé un tanto maltrechos en mi última visita a sus tierras, es decir, las mías. Ahora comienza a saber lo que cuesta retener mis bienes. Ha tenido que prestar a Carlos de Valois 50.000 libras que no volverá a ver, porque fueron la dote de mi esposa, y con ellas os pagué. Ya veis que no es mujer tan mala como se dice, la muy zorra. Únicamente me guardo de verla demasiado, porque me quiere tanto que podría obsequiarme con algún plato azucarado de los que producen la muerte a su alrededor. Tendré mi condado, banquero. Estad seguro de que lo tendré, y ese día os prometo que seréis mi tesorero». Maese Tolomei, acompañando a sus visitantes, bajó con paso cauto la escalera tras ellos y los condujo hasta la puerta que daba a la calle Lombard. Cuando Rogelio Mortimer le preguntó a qué interés le prestaba el dinero, el banquero descartó la pregunta con un gesto de la mano. «Hacedme solamente la gracia de subir a verme cuando vengáis a mi banca», dijo. «Seguramente tendréis muchas cosas acerca de las que informarme, señor». Acompañó estas palabras con una sonrisa y un parpadeo en el que se sobreentendía: «Hablaremos solos, no delante de personas indiscretas». El aire frío de noviembre que llegaba de la calle hizo estremecer un poco al anciano. En cuanto cerró la puerta, Tolomei pasó detrás de sus mostradores y entró en una pequeña sala de espera donde se encontraba Boccaccio, socio de la compañía Barzi. «Amigo Boccaccio», le dijo, «compra todas las monedas que encuentres de Inglaterra, Holanda y Castilla. Florines de Italia, doblones, ducados, todo lo que halles en monedas de países extranjeros. Ofrece un denario e incluso dos o más por cada pieza. En unos días aumentarán un cuarto de su valor. Todos los viajeros tendrán que conseguirlas en nuestra casa, ya que no podrá salir el oro acuñado en Francia. Haremos este negocio a medias». El oro extranjero que compraría, unido al que guardaba en sus cofres, le reportaría, según sus cálculos, un beneficio de 15 a 20.000 libras. Acababa de prestar 7.000. Ganaba el doble y con esas ganancias podría hacer nuevos préstamos. La rueda de siempre. Como Boccaccio lo felicitó por su habilidad y le dijo que no sin razón las compañías lombardas de París lo habían elegido como su capitán general, Spinello Tolomei respondió: «Después de 50 años de oficio no tiene ningún mérito. Eso viene por sí solo. ¿Sabes qué hubiera hecho si de verdad fuera hábil? Te hubiera comprado todas tus reservas de florines y todo el beneficio hubiera sido para mí. Pero, ¿para qué me serviría? Ya verás, Boccaccio, tú eres muy joven todavía». Sin embargo, Boccaccio tenía las sienes canosas. Cuando no se trabaja más que para uno mismo, llega un momento en que se tiene la sensación de que el trabajo no sirve para nada. «Necesito a mi sobrino. Ahora sus problemas se han resuelto. Estoy seguro de que no corre peligro si vuelve. Pero ese diablo de Guccio se niega, se obstina en no regresar y creo que por orgullo. Por las noches, cuando se han ido los dependientes y se han acostado los criados, esta gran casa me parece muy vacía y algunos días siento añoranza de Siena». «Tu sobrino debería haber hecho lo que hice yo con una dama de París en situación semejante a la suya. Le quité a mi hijo y lo llevé a Italia». Maese Tolomei movía la cabeza y pensó en la tristeza de un hogar sin hijos. El hijo de Guccio cumpliría 7 años uno de esos días y Tolomei no lo había visto aún. La madre se oponía. El banquero se frotó la pierna derecha. La sentía fría y torpe, como si se le hubiera dormido. La muerte tira así de los pies, a pequeños empujones, durante años. Enseguida, antes de meterse en cama, se haría llevar una vasija apropiada llena de agua caliente para poner en ella la pierna.